Pon la tetera, prepárate un tecito y agarra el tejido, porque ya comienza la hilandera, hilando fino desde el sur del sur. Yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras, pastellando mis ovejas, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron. Comidita no comía, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, con pajita me abrigaba. Por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Sí, con esto adiós, adiós, hermosísimo laurel. Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas. Seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. El audio que escuchábamos es el canto y las palabras de Máxima Acuña Atalaya, defensora ambiental y del territorio en Perú. Esta mujer luchó contra el megaproyecto minero Conga de la minera peruano-estadounidense Yanacocha, quienes han querido instalar un multimillonario proyecto minero de extracción de oro en el lugar donde ella vive. Máxima defiende junto a su comunidad un predio llamado Tragadero Grande, de 24.5 hectáreas a orillas de la Laguna Azul, en las alturas de la región andina de Cajamarca, laguna que junto a otras lagunas, manantiales y ríos, alimentan a una enorme población de humanos y otras especies. El proyecto comienza su hostigamiento hacia Máxima, su comunidad y familia el año 2011 y desde el 2012 se encuentra paralizado, después de que las protestas contra la mina causaran 5 muertes. Este audio es del día en que Máxima gana el premio medioambiental Goldman el año 2016. Soy Pulpa Furiosa y así comenzamos el programa de hoy llamado Aguas Libres y Territorio. Programa especial en memoria de Macarena Valdés. nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Indios mestizos, ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Estos son los relatos de Gilda. Hola, amigas. Hoy comenzaré esta cápsula con algunos dichos y refranes populares españoles, a lo que ustedes me podrán responder, dímelo hilando, buena hilandera. Pues bien, nos ponemos manos a la obra porque poco se gana al hilar, pero menos en mirar. Y como todas sabemos, quien mucho mira, poco hila. Hemos de ser muy laboriosas y previsoras, porque la buena hilandera de madrugada prepara su tela. Ya que si después las cosas no nos funcionan, es porque no quiebra por delgado, sino por gordo y mal hilado. A hilar y coser gane la vida la mujer. Porque hilar y coser es la actividad con la que se permite a las mujeres ganarse la vida. Pero eso no es algo que la dignifique, porque está mal visto, a diferencia del hombre. Recuerden que en esa época, hasta ese momento, las mujeres no eran parte del mundo laboral. Y es a través de las hilanderas y de estas reformas de los Borbones en que la mujer entra a trabajar. ¿Ya? Bueno, como les contaba en el programa pasado, en el siglo XVIII y en los siglos siguientes, tanto en España como en el resto de Europa, las hilanderas siguen estando invariablemente entre los obreros peor remunerados. No obstante, sus salarios son importantísimos para sus familias. ¿Pero por qué, pese a ello, las familias no tienen mayor interés en las escuelas de hilazas y cada vez es más difícil encontrar alumnas? Principalmente por los malos tratos. Hay una carta en un juicio contra el director de una escuela de hilazas, en donde murió una joven, en donde él se justifica diciendo que necesitan bastante rigor por la mala crianza que tienen. Las niñas no podían distraerse en su trabajo, debían rendir una cantidad fija de hilo al día y de la mayor finura y recibían un trato vejatorio. Por otra parte, los testigos en este caso aseguran que el maestro no puede ni con la ayuda de su mujer dar preparada y bien cardada la lana, atribuyendo después a las alumnas el no cumplir con las metas y no hilarla bien. El otro extremo de la cadena productiva al que se vieron confinadas las mujeres fue la confección y otros oficios de la aguja y el pequeño telar, como los bordados, las cintas, los cordones, los encajes. Ya en el siglo XVIII había un ejército de costureras, modistas, bateras, la mayoría de las cuales eran asalariadas o subcontratistas de sastres. Esta fue una industria en aumento, especialmente en el medio urbano, que utilizó medios artesanales hasta entrado el siglo XIX, cuando se generalizaron las primeras máquinas de coser. En la actualidad, las mujeres continúan siendo la mayor parte del proletariado textil del mundo y sus condiciones no difieren mucho de las que podemos encontrar en Europa en los siglos XVIII y XIX. Esto es todo por hoy, queridas hilanderas. Hasta una próxima cápsula. Hilanderas, ¿han escuchado ustedes a personas que se alegran cuando se pone a llover? ¡Uy! ¡Está lloviendo! ¡Qué bueno para la gente del campo! Así decía mi abuelita, y me explicaba que si no llovía no tendríamos nada que comer. Yo solo me molestaba porque no podía salir a jugar, y mientras me quedaba en sus faldas, esperando, la miraba mientras ella me tejía unos lindos calzones de lana, para pulpa, obvio, con muchas salidas para mis tentáculos. Ahora me observo, acá en el sur del sur, alegrándome porque está lloviendo, igual que mi abuelita. Y ya no es un tema salir o no salir de la casa. Yo disfruto de la lluvia. Creo que es un tipo de agua libre, porque por estos lados, la lluvia y la nieve forman aún ríos, lagos y mares libres. Aunque les confieso que me preocupa que se llene el estanque para poder tener agua para tomar. Esto último puede sonar muy triste, lo sé. Las invito a no quedarnos en eso. Pero déjenme decirles que es la realidad con la que viven muchas personas, mujeres y familias alrededor del mundo. Es por ello, creo yo, que el agua es un bien tan preciado. Porque yo sinceramente creo que no es lo mismo tomarse un vaso de agua en Santiago a tomarse un vasito de agua fresca del sur. Y me atrevo a decir que es ahí donde encontramos un ejemplo de la diferencia entre las aguas libres y las aguas cautivas. Las aguas han sido encarceladas por el patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de este ser vivo. Este patrón es propio de la alianza entre estos dos buenos amigos llamados patriarcado y capital. Amparados por los estados, capturan las aguas, las ponen en depósitos de distintos tipos y tamaños, ya sea para ocupar enormes cantidades en proyectos extractivistas o para depositar en ellas la contaminación que estos proyectos producen en ellas. Como por ejemplo, en la zona de Panguipulli, estos proyectos son las forestales, las pisciculturas, las hidroeléctricas y el turismo como actividad masiva, que termina en la construcción de inmobiliarias. En otros lugares encontramos los megapuertos, las minerías y las industrias o agroindustrias. Las aguas esclavizadas sufren constantemente de procesos químicos para volverlas potables, y las personas las beben generándoles enfermedades. Es que en estos tiempos se toma el agua que hay, si es que no la puedes comprar. Las aguas libres corren por sus cauces, forman un ecosistema inmenso y diverso, conectándose entre ellas y con otras criaturas. Las podemos diferenciar porque es evidente, todo crece por donde ellas pasan. Las aguas libres son poderosas y aún existen. Forman parte del elemento primordial de nuestra tierra y también de nuestro cuerpo. Existen en diferentes estados. Algunas las vemos en nuestro entorno cercano. Otras viajamos para conocerlas y otras, tristemente, las observamos desde imágenes. Pero existen y están siendo amenazadas. Asimismo, están siendo amenazadas las vidas de las mujeres que las defienden, que es una de las más terribles consecuencias de la destrucción de nuestros ecosistemas, ya que el cuidado y el uso de las aguas es una tarea desarrollada mayoritariamente por mujeres. Es una de las labores de cuidado que históricamente hemos desarrollado. Así podemos entender por qué nuestras cuerpas están principalmente expuestas a ser campo de batalla de la violencia extractivista. En este programa no olvidamos la lucha de las mujeres de Mewin contra el ducto que hace más de 20 años Celulosa Arauco quiere instalar en la bahía de Maiquillahue. Tampoco podemos olvidar a Emilia Bauwe Chafe, mujer trans quien fue asesinada defendiendo el lago y la tierra usurpada por en el sector de desagüe Riñihue, Panguipulli, y muchas otras más que están en nuestra memoria. Con todo esto podemos asegurar entonces que defender las aguas y cuidarlas puede ser muy peligroso. Máxima, nuestra amiga del audio que escuchamos anteriormente, de la Laguna Azul en Cajamarca, y Macarena Valdés de Tranquil lo saben muy bien. La diferencia entre ambas es que a Macarena el peligro de defender la tierra sí logra cumplir su objetivo, y el año 2016 fue asesinada por defender las aguas del río Tranquil. Nosotras sabemos que la mataron. Lamentablemente Macarena no está hoy junto a nosotras para contarnos, para hablarnos de la importancia que tiene el agua para la existencia de todo ser. Macarena fue una mujer de la tierra, una mapuche, y su hermosa existencia queda en nosotras. Esperamos que tus aguas se hayan unido a las del río y corras libre junto a tu ñuque. La lucha contra la opresión del patriarcado y el capital siguen, y nosotras abrazamos tu memoria y la de todas como semilla de ternura y de lucha. Recordando a Macarena Valdés, vamos a escuchar las memorias de las aguas libres que nos han compartido algunas de nuestras amigas radioescuchas. Nací en Chiloé, una isla al sur del mundo. Crecí con mi abuela respirando azul profundo. Desde el alto de una colina, todos los días contemplamos las mareas de San Juan. Recuerdo las mañanas de escarcha y las botas de goma. Yo jugaba con conchitas. Mi abuela y sus vecinas recolectaban alimentos en el mar. También recuerdo los mantos blancos de rocío en el campo, durante los primeros rayos de sol. O las noches de luna, volviendo a casa entre medio del bosque y los charcos de barro que atravesé sobre su espalda. El profundo y misterioso pozo en el monte, desde donde le ayudé a trasladar baldes de agua. El río cristalino donde lavamos ropa. El vaivén de la casa en los temporales y la lluvia golpeando las ventanas, siempre al calor de sus abrazos y del fuego. El maravilloso olor a tierra, madera y lana mojada. Las hierbas, las hortalizas y los árboles creciendo fuertes entre los múltiples verdes del horizonte. El estero donde se juntan las aguas y donde tantas veces nos reunimos a conversar. Las lagunas de patos y de gansos. La artesa donde nos bañaban a las niñas con agua tibia de la tetera. Los mates que van y vienen entre las amigas durante las mingas de tejido. Yo observo y escucho las historias de brujas y de sirenas. Los botes cuando se iba al pueblo a vender hilado para pagar el colegio de sus hijos. Las lágrimas que nos separan y nos encuentran todavía. Puedo contarles que crecí en un lugar donde hay mar. De hecho, pude verlo toda mi niñez desde mi ventana y alcancé a disfrutarlo en forma de playa. Las playas, creo yo, son uno de los lugares en que los seres humanos podemos vincularnos con los movimientos de este gigante, gigante llamado la mar. Desde chica iba con mis papás, mis hermanos, mis hermanas a bañarme en la única playa que quedaba. Iban también muchas otras familias a pasar el día, incluso acampaban, el viento un poco fuerte en la tarde, sí. Así que nosotros siempre nos íbamos temprano para la casa. No sé en qué momento, no puedo definirlo bien, pero de repente las casitas y la población que estaban a la entrada de esta playa fueron vendidas, comenzaron a aparecer oficinas con sitios grandes llenos de containers y finalmente un día ya no existió más la playa. Ahora de grande comprendo que el lugar donde crecí fue el proyecto de un puerto gigante y la ciudad, aunque tiene mucho borde costero, no tiene ni una sola playa. Obvio que una no se queda así nomás, pues se reinventa, así que se busca tocar las olas del mar en las playas cercanas, armamos picnic, caminamos y disfrutamos el verano de otros espacios donde poder tocar con nuestras patitas la orilla de una playa. Igual da rabia la weá porque a nadie le preguntaron si queríamos playa o puerto. Nos robaron la mar y la playa diciendo que lo compraron, que es de ellos, como que las aguas fuera una cosa, como que el mar fuera una cosa y no un bien común importantísimo para la subsistencia de todas las especies. Y por las calles de la histórica población Juan Aspe ya no pasan familias a la playa o pescadores a sus lanchas, sino camiones con container, carros con ácido sulfúrico, que se supone sostienen la economía de este país. Nos quedan ojos de mar y tratamos de protegerlos porque increíblemente ahí siguen viviendo muchas especies y es lo que nos queda al fin y al cabo. Mi recuerdo con las aguas se remonta desde pequeña con mi ñuque. Desde que tengo memoria, mi ñuque me ha dicho, el agua es vida y donde hay agua, hay vida. Yo simplemente jugaba con ella y podía estar horas. Ahora busco su fuerza a través de los ríos y el Lafken. Voy a un trayenco en la Mahuiza, pido permiso y bebo de ella. Pido que me dé Nehuen. Siento que me limpia y me da fuerza. Somos agua, somos parte de ella y tenemos que defenderla para que siga corriendo libre por nuestra Mapu, como corre nuestra sangre por nuestras venas. Alrededor del 70% de nuestra Mapu está cubierta por agua, casi el mismo porcentaje de nuestro cuerpo. Vibramos junto a ella, cerca del Trayenco, escuchar los menocos, escuchar el Lafken. Vuelvo a renacer, me da vitalidad. Cuando morimos, esta agua que llevamos dentro se va hacia las profundidades, llegando hacia los ríos, para llegar al Lafken. Siempre me emociono cuando pienso que esta misma agua que bebo hoy es la que algún día bebieron mis ancestras. Kota moñen, ñenule tako, ñerkela ya fui tamoñen, inkaya fiyin tati. Tenía 18 años y fue mi primer viaje al litoral sin mi familia. El corazón me latía fuerte y estaba ansiosa por subirme a ese bus y que llegara el momento de observar a lo lejos ese manto vivo azul. Y mientras recorría esos kilómetros, mi memoria viajaba hacia el pasado, para escuchar a mi padre recitar sus aventuras joviales entre las olas, horas y horas braceando de ida y de vuelta las boyas, intentando transmitir cómo ese manto frío y profundo oscila, resuelto en su propio ritmo, su propia respiración, a veces calma y en otras agitadas, violentas, a veces ruidosa y a veces capciosa. Recuerdo que oírlo era inspirador, una invitación implícita a atreverse, y en ese espacio antigravitatorio, el desafío es defenderse sin violencia, ante la inmensidad que provoca el sentirse pequeño, liviano e indefenso. Por mucho tiempo, esa curiosidad de verme inmersa, sumergida y liviana, se intensificó y provocó que irremediablemente estos sentimientos favorecieran mi deseo innato de mantenerme en el agua. Y mi madre me acompañó en este camino, de aprender a nadar y flotar, en estanques artificiales donde el agua irrita los ojos por el exceso de cloro, y solo puedes moverte en línea recta. Pero ahora sería distinto. Ahora la inmensidad de posibilidades de movimiento y danza compartida entre las olas era gigante. Sin darme cuenta, mis piernas ya caminaban sobre la arena, y con una sonrisa gigante me abalancé a quitar mis ropas sin pudor. Dejé que el agua me acariciara fría por cada centímetro de mi piel erizada. Podía sentir cómo mis músculos se tensaban y comenzaban a ayudarme a avanzar. El vientre estaba calmo y concentrado, mis piernas ágiles coordinadas con mis brazos, con los ojos puestos en aquellas esferas bamboleantes que se divisan en el horizonte. Mi boca helada tragaba sorbeteos sutiles de estos besos salados. Por segundos, la mente se silencia. Ya nada pesa en el cuerpo más que el sentirse viva. Cerré mis ojos y me zambullí. La sensación es indescriptible. Cuando te das cuenta que estás donde tienes que estar, y ahí sin más, lo pude entender. En otra vida fui sirena, y por fin me encontraba en mi hogar. Sabes, oye, la naturaleza no es salvaje. Tú sabes, oye, la naturaleza no es salvaje. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes. Las máquinas son salvajes, ellas. las salvajes son que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Plántame, dicina, eliminas de mal. Plántame, dicina, eliminas de mal. Continúas escuchando La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. Hilándonos, una sección para el autocuidado y el disfrute. Hola queridas hilanderas, ¿cómo están? Por acá les habla Semilla Belén. Acá estamos esperando la lluvia, tal como vamos a hablar hoy día, las aguas libres. Pero en esta sección hablaremos de las aguas libres que habitan en ti, hilandera. Así es, porque tú también creciste desde las aguas. Los primeros meses de gestación habitaste un medio acuoso que es el líquido amniótico. Oye, ¿y qué pasa cuando al nacer una guagua ya no tiene ese ambiente acuoso, cálido y protector? Grita, po. Llora, exige volver. Entonces podríamos inferir que nacemos luchando por nuestras aguas libres, ¿o no? Pero hilemos fino. ¿Cómo habita el agua en nosotras? En esta ocasión nos vamos a concentrar en tres formas de cómo habita el agua en nosotras, desde lo físico, emocional y espiritual. Primera forma de cómo habita el agua en mí, desde lo físico. Como habrás escuchado por ahí, entre el 50 al 70% de nuestro peso es agua. El primer año de vida, nuestra cuerpa está compuesta por el 70%. En cambio, a medida que vamos creciendo, el porcentaje de agua va bajando. Por ejemplo, superior a los 50 años, tenemos solo un 50% de agua en nuestro cuerpo. El agua que ingresa a nosotras mediante los alimentos que ingerimos es parte de la mayoría de nuestros órganos, como el cerebro, el hígado, la piel, la sangre, entre otros, teniendo señales claras cuando existe un déficit de agua o deshidratación. Por ejemplo, cuando vemos nuestra piel seca, nuestros labios quebradizos. Pero una falta de líquido también se representa en las articulaciones, cuando nos duelen por la falta de líquido sinovial. También en la falta de saliva, en el cabello, muy quebradizo, y en la lubricación de nuestros ojos o en nuestra vagina. Toda agua que ingerimos también debe ser expulsada, tanto por la orina como por la transpiración. Por lo tanto, es muy importante respetar tus ganas de orinar. Y ojo aquí, porque muchas tenemos la mala costumbre de aguantarnos. Pero no, respetemos ese tiempo. Eso también es autocuidado. Segunda forma de cómo habita el agua en mí. Desde lo emocional. Desde lo emocional vamos a tomar la perspectiva de la energía Kundalini. Desde la creencia de los 7 chakras que habitan en nosotras. ¿Sabías que en el segundo chakra tiene mucha relación con el agua? Veamos. Según esta creencia, el segundo chakra, llamado chakra sacro, es un centro de energía ubicado en nuestro ombligo, abarcando la zona de los órganos sexuales, y se relaciona no solo con estos órganos, sino también con las glándulas reproductivas, como los ovarios y nuestra útera, también la vejiga y los riñones. Este es el chakra del agua, asociado a la cohesión y también al constante cambio y movimiento, características que lo unen a las emociones humanas. Se indica que es el chakra más emocional, permitiendo la creatividad, la sensibilidad y el placer. El agua no tiene una forma definida, así como los sentimientos tampoco son fijos. Este centro energético se conecta con el goce de la niñez, del juego, la creatividad, de esas cosas que nos hacen volver a ser cabras chicas. También se disfruta desde el placer de forma libre y amorosa. Tiene que ver con la fertilidad, no solo desde el área reproductiva, sino también la fertilidad de nuestras creaciones artísticas. Cuando esta energía se encuentra desequilibrada, existen dos polos. Por un lado, la falta de placer, que refleja en sentimientos de culpa por hacer lo que queremos, sentir desmotivación o falta de creatividad. El otro polo es la búsqueda excesiva de placer, como la obsesión con relaciones que no nos corresponden. Somos muy dependientes de otros para sentir disfrute. Se tiende a las adicciones de sustancias como drogas o alcohol. Y también existen las obsesiones sexuales por esta excesiva necesidad de buscar placer. Como este chakra se conecta con el placer y el goce, lo necesitamos para nuestro autocuidado. Necesitamos fluir con las emociones sanas, como un río, y no ahogarnos o estancarnos. Tercera forma de cómo habita el agua en mí, desde lo espiritual. En varias creencias o religiones, el agua se interpreta como purificación de algo que se necesita limpiar. Algunas apelan a la limpieza de pecados, otras de energías negativas, pero hagamos memoria. Algunas abuelas más cristianas tenían en su casa una botellita con agüita bendita que traían de la iglesia, por ejemplo. Otras, unas abuelas más brujas, nos daban el consejo de bañarnos con agua con sal y ruda cuando andábamos con malas energías. También recuerdo consejos de los míticos vaos, los vaos vaginales, para aliviar alguna infección. O también como dejar un vaso con agua en la noche, ahí en el velador. Por si se llena de burbujas, es que la pieza está cargada. Pero hilandera, todas tenemos el aprendizaje de nuestras ancestras. ¿Cómo vives tú la espiritualidad con el agua? Atenta hilandera, ahora vamos a dar unos pequeños consejos para relacionarte con el agua y tu autocuidado. 1. Hidrata tu cuerpo con 2 a 3 litros diarios. No esperes tener sed para tomar agua. 2. Cuidado con las bebidas alcohólicas o con gas, porque en vez de hidratar, deshidratan. 3. Procura hacer actividades que te hagan transpirar. En esto lo dejo a tu elección, hilandera. 4. Cuando sientas necesario, realiza un baño con sal y hierbas medicinales para limpiar tus energías, de preferencia en luna nueva. 5. Atenta a tus emociones y a la luna. Recuerda que las emociones son como el agua y las olas del mar son más intensas en luna llena. 6. Intenta realizar bailes ondulantes con tu cadera o con la zona pélvica. Baila para pasarlo bien o para conectar con tu sensualidad. 7. Realiza actividades que te den disfrute y que siempre conecten con tu niña interior. Queridas hilanderas, fluyan como el caudal de los ríos, rujan como cuando rompen las olas del mar, brillen como cuando el lago está en pleno verano. Si tienes pena, llueve por tus lágrimas y purifica tu sentir. Rescata todos los recuerdos con el agua y siente la valentía, como Macarena Valdés, defensora de las aguas libres y el territorio, quien está presente con su legado ahora y siempre. Tejiendo red. Preparaciones, pócimas, manufacturas, chucherías, talleres, actividades, intercambios, diversión, avisos varios. De todo un poco. Tejiendo juntas la red de apoyo, porque juntas somos más fuertes. En el espacio Tejiendo Red de esta semana, queremos contarles sobre varios avisos y actividades. Partimos con una convocatoria a una concentración a 6 meses del asesinato de Emilia Bau. Esta actividad se desarrollará el día jueves 19 de agosto a las 11 horas en la Plaza de Panguipulli. Compartimos también con ustedes una convocatoria que se está haciendo desde el Movimiento por el Agua y los Territorios para participar en la Asamblea de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas, con el objetivo de visibilizar la violencia extractivista que se ejerce tanto en los territorios como en las mujeres que los defienden y habitan. Las inscripciones serán hasta el 20 de agosto. Para más información, les recomendamos visitar la página de Facebook del Movimiento por el Agua y los Territorios. Queremos contarles que se está realizando una lucatón solidaria en beneficio de la compañera Gloria Moneni, defensora de los derechos de las y los presos, quien ha dedicado su vida a luchar contra los abusos de gendarmería y el sistema carcelario. Hoy necesita este apoyo para enfrentar un juicio y solventar los gastos de su defensa. Los aportes se deben depositar en la cuenta RUT del Banco Estado 9603-737-6, a nombre de Gloria Moneni Cepeda. Y por último, queremos contarles que Maca, la maquinita, está clasificada por tercera vez al Mundial de Kickboxing, que en octubre de este año 2021 se desarrollará en Egipto. La compañera debe costearse todos sus gastos sola, y es por ello que inicia una campaña para reunir fondos. Todos los aportes para la compañera serán recibidos en la cuenta RUT 16936-497-4 del Banco Estado. Para más información, les recomendamos visitar su Instagram, maca-lamaquinita. Y eso es todo por hoy, hilanderas. Es peligroso ser mujer. Es peligroso ser mujer. Es peligroso ser mujer. Es peligroso ser mujer activista. Es peligroso ser mujer activista. Es peligroso ser mujer activista. Es peligroso ser mujer activista mapuche. Es peligroso ser mujer activista mapuche. Es peligroso ser mujer activista mapuche. Es peligroso ser mujer activista Navia Yala. Es peligroso ser mujer activista Navia Yala. A la negra la mataron. A la negra la mataron. América Latina es un lugar muy peligroso para la lucha contra el extractivismo. Resistencias que se posicionan contra la minería, la agroindustria y la protección de fuentes de agua. Durante el 2018 se contabilizan 83 asesinatos, 17 de ellos efectuados contra mujeres. A Macarena Valdés, con 32 años, la mataron por ser mujer, por ser mapuche y por alzar la voz en defensa del río. Se responsabiliza de este femicidio empresarial a la transnacional austriaca RP Global S.A. debido a las amenazas que realizó a Mónica Pailamilla, Lamien que compartió la tierra con Macarena y su familia, pasando así a ser parte de la comunidad tranguil. Los Ñam, espíritus de la naturaleza, lo sabían y lo habían avisado. Macarena llegaría para defender las aguas del río Tranquil como mujer de la tierra. El 1 de agosto del 2016, en una acción en defensa del territorio por parte de la comunidad Quillempam y el apoyo del Parlamento Coyactún de Coscos, se corta la ruta CH201, donde Macarena destaca por su fuerza y resistencia, firme como una montaña en defensa del cauce del río. Pese al enfrentamiento y oposición de la comunidad a la instalación de la hidroeléctrica que se apoyaba en el convenio 169 de la OIT,

me matan las leyes. Síguenos en nuestras redes sociales, La Hilandera Radial, Hilando La Hilandera Fino Radial, desde el sur, Hilando del Fino sur. Desde el sur del sur, Hilando Fino desde el sur, La Hilandera sur. Radial, Hilando Fino desde el sur radial, del sur, Hilando Fino desde el sur del sur.